10:52. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 25, la justicia de Dios. Y vamos a hablar del apartado número 7, que se titula La Roca de la Salvación. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La Roca de la Salvación. Les voy a leer los primeros dos párrafos. Nos dice: no obstante, si el Espíritu Santo puede convertir cada sentencia que te impusiste a ti mismo en una bendición, entonces no pudo haber sido un pecado. El pecado es lo único en todo el mundo que no puede cambiar. Es inmutable. Y de su inmutabilidad depende el mundo. La magia del mundo parece ocultar de los pecadores el dolor del pecado y engañar con falsos destellos y con ardides. Mas todo el mundo sabe que el costo del pecado es la muerte, y ciertamente lo es, pues el pecado es una petición de muerte, un deseo de hacer que los cimientos de este mundo sean tan firmes como el amor, tan dignos de confianza como el cielo y tan fuertes como Dios mismo. Todo aquel que cree que es posible pecar mantiene al mundo excluido del amor, y esto no cambiará. Sin embargo, ¿sería posible que lo que Dios no creó compartiese los atributos de su creación cuando se opone a ella desde cualquier punto de vista? Es imposible que el deseo de morir del pecador, entre comillas, sea tan fuerte como la voluntad de Dios por la vida. Tampoco es posible que los cimientos de un mundo que Él no creó fuesen tan firmes y seguros como el cielo. ¿Cómo iba a ser posible que el cielo y el infierno fuesen lo mismo? ¿Y cómo podría ser que lo que su voluntad no dispuso no se pudiese cambiar? ¿Qué otra cosa aparte de su voluntad es inmutable? ¿Y qué puede compartir sus atributos excepto ella misma? ¿Qué deseo puede alzarse contra su voluntad y ser inmutable? Si pudiese darte cuenta de que lo único que es inmutable es la voluntad de Dios, este curso no te resultaría difícil. No obstante, eso es precisamente lo que no crees. Sin embargo, no podrías creer nada más, solo con que vieses lo que realmente es. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos del apartado La Roca de la Salvación. Y al momento de estarles leyendo, ¿no? O sea, todo lo que nos dice, pues nos hace cuestionarnos muchas cosas. Y muchas de ellas, o sea, no nos las ponemos a analizar en otras ocasiones, al menos de que estemos aquí en el segmento de Un Curso de Milagros, ¿no? Del libro. Y cuando llegamos a escuchar, por ejemplo, ¿cómo iba a ser posible que el cielo y el infierno fuesen lo mismo? ¿Y cómo podría ser que lo que su voluntad no dispuso no se pudiese cambiar? ¿Qué otra cosa aparte de su voluntad es inmutable? ¿Y qué puede compartir sus atributos excepto ella misma? Y bueno, así me puedo ir, ¿no? De todo lo que ya les leí. Nosotros, a través de nuestras creencias, a través de toda la información que hemos conservado, que hemos guardado en nuestras memorias, pues hace que veamos la vida diferente, que la veamos desde nuestra perspectiva. Por eso viene ese dicho o esa frase, ¿no? Que cada cabeza es un mundo. ¿Por qué? Porque en tu cabeza, en mi cabeza, o sea, podemos ver el mundo de muy distintas maneras. Podemos pensar muy distinto de las personas que tal vez conocemos en común, por ejemplo, ¿no? Tú, aunque tengas a tu familia, no vas a pensar igual que tus padres, que tus hermanos, que tus hijos, que tu pareja, a pesar de que digas somos muy parecidos. a mí me gusta hablar en esta ejemplificación del libro Los Cuatro Acuerdos. Si no lo han leído ese libro Los Cuatro Acuerdos, se los recomiendo, porque esos cuatro acuerdos habla en uno de ellos de que pues todo lo que nosotros pensamos, o sea, no nos lo debemos de creer como cierto, ¿no? Y entonces ahí viene un ejemplo que te dice, y que yo ya se los he dicho aquí también en otros programas, en otros años, de que si tú entras a un cine y que están proyectando la película de tu vida, y en esa película de tu vida hay varias salas, y en una de ellas se está proyectando cómo te ve, por ejemplo, tu mamá, en otra cómo te ve tu papá, cómo te ve tu hermano, cómo te ve tu pareja, cómo te ven tus hijos, cada uno, ¿no? Por separado. Y tú entras muy feliz y contenta, ¿no? Vamos a imaginar que entras a la sala, voy a ver, a ver cómo me ve mi hermana o mi hermano, ¿no? Y entonces cuando me empiezo a ver de cómo me ven ellos, pues probablemente vaya a saltar y decir, no, yo no soy así, ¿por qué piensan esto de mí? ¿Por qué creen que yo soy así? ¿Por qué? Porque cada cabeza, o sea, cree que lo que está pensando es real. Y lo que tú piensas y lo que yo pienso probablemente va a ser muy distinto a la percepción de otra tercera persona. Y entonces, ¿quién va a tener la razón de estas tres personas de lo que están pensando sobre la vida o sobre nosotros mismos? Pues si les preguntas a cada uno, pues cada uno va a tener la razón. Pero si preguntas a través de la conciencia, pues vas a decir, pues nadie tiene la razón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a decir que esto es así, esto es asá, estamos emitiendo juicios. Y los juicios ya sabemos que son parte del ego, que no son reales. Y entonces, para que nosotros nos salvemos, por eso en la roca de la salvación, tenemos que dejar a un lado todo aquello que no es real, todo aquello que lo tenemos en gran estima, pero que al mismo tiempo nos está alejando de la verdad. Hay emociones que nosotros sabemos que nos pueden estar afectando, como el estrés, como la ira, como la tristeza, como la preocupación, como el dolor. O sea, esas emociones sabemos que nos están afectando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando del momento, porque si uno está preocupado, ¿cómo va a estar disfrutando este instante? Si uno está enojado, ¿cómo va a estar disfrutando este instante? Si uno está preocupado, si uno tiene dolor, ¿cómo vamos a estar disfrutando este instante? Sabemos que no lo estamos disfrutando. Y ahora, muy pocas veces tal vez uno se sienta a meditar y a observar esto, a ser espectadores de estas propias emociones, de decir, ok, estoy enojada, o estoy triste, o tengo dolor, o estoy preocupada, o tengo tristeza, esto, el otro, a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿qué estoy asociando a esto? Y probablemente es decir, estoy triste porque estoy recordando esto, o porque no puedo hacer esto, o porque no he podido lograr esto, bla, bla, bla, lelele, ¿no? Cosas de un futuro que no existe, o cosas de un pasado que tal vez estoy recordando que tampoco existe. Entonces, para empezar, desde ahí podemos decir, es algo que no está sucediendo en este momento, ¿no? Es algo de otros momentos que estamos trayendo a este momento, pero que no forman parte de este momento, aunque tú digas, pues sí forman parte porque ya lo estoy recordando, porque lo estoy pensando, no forma parte de este instante. Entonces, ya aclarado ese primer punto, vamos a decir, ok, ¿qué es lo que hay? ¿Qué emoción es? ¿Una tristeza o un coraje o una preocupación o un dolor? Ok, sé que es esto, sé que hay esto. Ahora, vamos a empezar a alejarnos de ella, a disociarnos, a decir, no es parte mía. Sí es una emoción, pero no es parte de lo que yo soy. Mi ser no está compuesto de ira, de odio, de tristezas, de preocupaciones. No, tu ser, tu alma, tu espíritu es impecable y está salvo. Entonces, al reconocer esto, al reconocer que no somos lo que estábamos pensando que éramos, podemos ya ver desde otro ángulo y podemos observar la emoción, reconociendo que en el momento en que nosotros nos demos cuenta que no forma parte real de nuestro ser, se desvanece. O podemos cortar el hilo. Si quieren imaginarse que están cortando un hilo de esa emoción, para que realmente puedan sentir esa liberación. Inclusive en el dolor, nosotros le damos mucha énfasis cuando tenemos dolor, y cuando decimos tengo dolor, ¿qué es lo que pasa? Que nos da más dolor. Pero ¿qué decimos? Bueno, es esto lo que estoy presentando y no lo estoy calificando como, entre comillas, el dolor. O sea, estoy manifestando esto. Y si nos abrimos un poquito más a esta experiencia y decimos, ok, a ver, ¿qué es lo que tengo en este momento para aprender de esta situación? Y si tratamos, obviamente, de escuchar desde lo más profundo de nuestro corazón o de nuestro ser, vamos a obtener la respuesta. Entonces no va a haber como que una lucha por lo que estamos viviendo o por lo que estamos sintiendo, porque estamos aceptando lo que estamos viviendo. Llámese dolor, llámese alguna preocupación, lo que sea, estás abierto a vivir esta experiencia, la estás aceptando. Cuando no la aceptamos, pues viene doble carga. ¿Por qué? Porque viene el hecho de que tal vez estamos sufriendo, o estamos enojados, o estamos como estemos, y aparte estamos queriendo que sea diferente, o sea, estamos rechazando ese momento porque no queremos seguir viviendo esto. Cuando empezamos a aceptar la voluntad de Dios, sabemos que toda experiencia que estamos viviendo es como tiene que suceder, es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces, de alguna u otra manera, es nuestra propia voluntad, aunque no lo veamos así, tal vez en el momento dices, no, ¿cómo va a ser mi voluntad que yo esté viviendo esto? Uno no puede crecer, uno no puede fortalecerse si no vive experiencias como las que nos toca vivir. Tal vez a ti, tal vez a mí, tal vez a otros. Si lo calificamos, vamos a decir, pues a mí está más o menos, otro está muy fuerte, otro está re fuerte, y otro les toca vivir algo que dices tú, ¿cómo pueden seguir de pie con todo esto? Ahí va nuevamente, a través de nuestra perspectiva, pues decimos, ah, ojalá que a mí nunca me pase esto. Y hay gente que nunca vive ciertas experiencias, y hay otros que vivimos otras experiencias que otras personas no la viven, y así sucesivamente, ¿no? Pero no importa, o sea, cuál sea la experiencia que nos toca vivir, esa experiencia, si lo vemos como que es mi voluntad vivir esto, entonces, por ende, ya no va a haber una lucha ahí de querer cambiar algo que es mi voluntad vivir. Tal vez desde mi perspectiva acá humana, no la ve así, pero recordar que nuestro ser tiene que vivir esto a través de este personaje, entonces pues hace que lo aceptemos y que ya no sigamos justificando cosas para decir, no, esto no lo merezco, esto no lo quiero, esto por favor quítenmelo, esto muévanmelo, esto. Inclusive si estuvieras viviendo la vida genial, entre comillas, que muchos piensan que, esto es la felicidad, tener mucho dinero, tener salud, tener familia, tener casa, tener carros del año, bla, bla, bla. Hasta esas personas que viven ese tipo de experiencias, hasta esas personas las vas a encontrar deprimidas, las vas a encontrar con sufrimientos, y dices, ¿cómo puede sufrir una persona que tiene todo eso? Que no, aparentemente no le falta nada. Volvemos a lo mismo. Todo eso es externo. Y todo lo que es externo a nosotros no nos va a garantizar que seamos plenos o que estemos felices. Uno puede sentirse pleno y feliz a pesar de las circunstancias que están en nuestro exterior. ¿Por qué? Porque es una elección de vida. Uno decide cómo vivir las circunstancias que nos tocan vivir con lo que tenemos. Y habrá gente que tenga muchas cosas materiales, pero que se sienten demasiado pobres de amor o de felicidad. Y habrá gente que no tiene nada material y que está lleno de felicidad y de amor por la vida. Y eso realmente es lo que importa. Importa que reconozcas que tu felicidad no va a estar a manos del dinero, no va a estar a manos del trabajo, no va a estar a manos de la gente. Porque todo en este mundo es temporal, todos estamos aquí por un tiempo y vamos a dejar de estar en este cuerpo, pero nuestro ser no, y el amor no, el amor va a perdurar, el alma va a perdurar, tu espíritu va a perdurar, es eterno, el cuerpo no. Entonces, sabiendo esto, podemos decir, ok, pues ahorita tengo, no nada más tengo mi espíritu y mi alma o mi ser, también tengo este cuerpo. Entonces, qué grandiosa oportunidad tenemos. Y sobre todo que estamos abiertos a escuchar, a aprender. Muy pocas veces queremos aprender de las cosas que no nos parecen. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos es que cambien esas circunstancias, ¿no? Dices, no me gusta, no quiero, que cambie ya, que pase esto. Y que parece que la vida te dice, no, tienes que vivir esto. Y entonces nada más estamos enfocados en que ya pase eso y estar luchando en que no nos gusta, pero no nos estamos abriendo a la experiencia, a decir, ok, a ver, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué tengo que aprender de esto? Para que entonces esta situación se transforme. Hace unos meses atrás, como en julio, junio, les había comentado que había visto un video de una señora que había tenido un accidente, la cual lo había llevado a estar incapacitada, que no podía moverse, desde el pecho para arriba nada más puede moverse, ¿no? Podía moverse. Y era impresionante, o sea, la energía, es impresionante la energía que transmite, la felicidad por la vida, el agradecimiento. Que uno, o sea, se olvida que tenemos. Y son grandes maestras en esta vida. ¿Por qué? Porque te enseñan a lo que venimos. A disfrutar de la vida y a ser felices con lo que hay, con lo que se tiene. Obviamente son personas bastante despiertas, bastante iluminadas, le podría decir. Y nos, a veces nos enseñan, ¿no? Nos enseñan aquello que nosotros hemos olvidado. A veces nosotros nos deprimimos y nos enojamos por cosas tan absurdas. Cuando la vida te está enseñando a través de las experiencias que estás viviendo, a que uno no está aquí para rendirse, está para darle pues batalla a la vida, ¿no? La vida no te va a dar una batalla, tú entonces dale su batalla. Sé tu propio salvador. Quita esa roca para que te des cuenta de que estás a salvo. Por eso está la roca de la salvación. El Espíritu Santo, que formas parte de Él, tiene el poder de transformar todo lo que tú estás viviendo. Y puede transformarlo de maneras sorprendentes cuando estás dispuesto realmente a escucharlo y a vivir a través de Él. La salvación, nos dice en el párrafo 12, es el renacimiento de la idea de que nadie tiene que perder para que otro gane. Y todo el mundo tiene que ganar si es que uno solo ha de ganar. Y con esto queda restaurada la cordura. ¡Qué bonito! Qué bonito es reconocer que todos estamos unidos y todos estamos ganando, entre comillas. Y nadie está perdiendo. Nadie pierde. Si tú das algo, no lo estás perdiendo, estás ganando. Si la vida piensas que te está quitando algo, no te está quitando nada. Recuerden que todo esto es temporal, todo es prestado, nuestro cuerpo es prestado, nuestra voz es prestada. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos afónicos? No podemos hablar y dices, ay, tantas cosas que tengo que decir, ¿no? Pues no hay cosas que tengas que decir en ese momento, pero a lo que voy es que todo es temporal y todo está cambiando. Independientemente del momento que estés viviendo ahorita, no te preocupes, porque va a cambiar. Y si también estás viviendo un momento que crees tú, wow, es lo máximo, también recuerda, todo esto va a pasar, va a cambiar. Entonces, así uno no se agarra de las cosas externas y así uno no sufre cuando las cosas cambian. ¿Por qué? Porque sabe que todo está en movimiento y en transformación. Por ende, pues todo está cambiando. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado. Tal vez, fíjense, me desvié un poquito del mensaje. Tal vez era algo que yo tenía que escuchar, o tal vez era algo que ustedes tenían que escuchar. Pero bueno, los invito como siempre a que lean ese apartado, el apartado número 7, La Roca de la Salvación, del capítulo 25 del libro Un Curso de Milagros. Y ahora vamos a pasar a la lección. Nos toca la 194 y nos dice, pongo el futuro en manos de Dios. Ahí están ya todas las respuestas. Cualquier cosa que tengas que hacer, cualquier cosa que te preocupe, cualquier cosa que te dé ánimo, cualquier cosa que te dé felicidad, cualquier cosa que te cause dolor, recuerda, pongo el futuro en manos de Dios. La idea de hoy es un paso más en el proceso de alcanzar cuanto antes la salvación. Y ciertamente es un paso gigantesco. Es tan grande la distancia que abarca que te lleva justo antes del cielo, con el objetivo a la vista y con los obstáculos ya superados. Tus pies ya se han posado sobre las praderas que te dan la bienvenida a las puertas del cielo, el tranquilo lugar de la paz en el que aguardas con certeza el paso final de Dios. ¿Qué lejos nos encontramos ahora de la tierra? ¿Y cuán cerca de nuestra meta? ¿Cuán corto es el trecho que aún nos queda por recorrer? Acepta la idea de hoy y habrás dejado atrás toda ansiedad, los abismos del infierno, la negrura de la depresión, los pensamientos de pecado y toda la devastación que la culpabilidad acarrea. Acepta la idea de hoy y habrás liberado al mundo de todo aprisionamiento, al romper las pesadas cadenas que mantenían cerradas la puerta a la libertad. No hay un solo instante en que se pueda sentir depresión, experimentar dolor o percibir pérdida alguna. No hay un solo instante en que se pueda instaurar el pesar en un trono y adorársele. No hay un solo instante en el que uno pueda ni siquiera morir. Y así cada instante que se le entrega a Dios, con el siguiente ya entregado a Él de antemano, es un tiempo en el que te liberas de la tristeza, del dolor y hasta de la misma muerte. Tu futuro está en manos de Dios, así como tu pasado y tu presente. Para Él son lo mismo, y por lo tanto deberían ser lo mismo para ti también. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Ya me excedí bastante en el tema. Aquí voy a finalizar. Por favor, si tienen el libro, busquen la lección 194. Pongo el futuro en manos de Dios. Hoy vamos a liberar el futuro, porque el pasado ya pasó, y el presente libre de su legado de aflicción y sufrimiento, de dolor y de pérdida, se convierte en el instante en que el tiempo se escapa del cautiverio, de las ilusiones por las que hemos venido recorriendo y que pues hoy nos liberamos de ellas. Hoy hay que ver esta lección como la liberación que realmente representa. Así que cualquier cosa que tú estés sintiendo se va a ir, se va a desvanecer al recordar que ponemos el futuro en manos de Dios, que recuerden que el pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.